Marcelo Fernández, yo soy el jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, a propósito del evento que hoy día en la mañana, la ministra nos pidió como División de Calidad del Aire que buscáramos un mecanismo para poder en el futuro tener alguna capacidad de evaluar lo que la gente está respirando. Porque el gran problema que hay hoy día es la incertidumbre respecto de cuál es la fuente que genera estos malos olores, ¿cierto? Y estos olores que afectan la salud, en este caso, de los estudiantes. Entonces, lo que hace este equipo es evaluar diferentes componentes en el aire. Puede medir hasta 120 compuestos distintos. Y, por lo tanto, la idea de traerlo aquí al municipio es que esté disponible para cuando ocurran nuevos eventos. Lamentablemente, el evento que ya ocurrió no tenemos cómo caracterizarlo porque se dio hoy día durante la mañana. Pero la buena noticia es que hoy día ya tenemos el equipo acá. Vamos a empezar a hacer pruebas con el equipo y, por lo tanto, va a estar disponible para cuando se detecten nuevos eventos, va a poder medir, y la posibilidad de medir estos componentes nos podría dar alguna idea de dónde son generados estos gases.